Yo te vi bajar los cuadros de la pared. Mi corazón quedó prendado. Desde el sur camina el hombre desgarbado, trayendo el sueño entre sus manos. No olvidaré, no olvidaré, no olvidaré, no olvidaré, no olvidaré. Los gorilas en la selva pierden fuerza. Algo nuevo está gestando. Dinosaurios, buitres sin alas ya no vuelan. Van sellando sus sentencias. No volverán, no volverán. No olvidaré, no olvidaré. No olvidaré, no olvidaré. No olvidaré. Con razón, soy de nuevo el tiempo y muy transgresor. No olvidaré.